Mi nombre es Gabriela Calzolari, pertenezco a la Asociación Civil Ciencia Sativa. Es una ONG que nace en Bariloche y que reúne a cultivadores, cultivadoras, profesionales de la ciencia y usuarios y usuarias de cannabis y otras plantas terapéuticas, ¿no? Que trabajamos para, investigamos y difundimos los usos de la planta de cannabis y, por supuesto, la normativa, ¿no? Bueno, lo que hoy está sucediendo a nivel país, digamos, es que tenemos el Reprocan habilitado, que es el registro para usuarios y usuarias de cannabis, con una receta médica, sí, que se puede cultivar con un cierto límite de superficie en plantas, sí, que eso está a nivel nacional y que, justamente nuestra provincia, Río Negro, ha sido pionera en eso, justamente en las grutas San Antonio Este se sacó por primera vez, ¿no?, un registro provincial y municipal en nuestra provincia. Hoy tenemos más de 150.000 personas aprobadas en el Reprocan y unas 200.000 en trámite. Sí, es un trámite que está bastante demorado, sí, por justamente la demanda que hay en las inscripciones. Estamos a punto de obtener la resolución para que las organizaciones, justamente la sociedad civil, que en Río Negro somos varias, tanto en la parte del valle como en la parte andina y en la parte del mar, para que podamos también cultivar, ¿no? Como ya la normativa lo establece, 150 pacientes, pero todavía nos están insertando justamente a las organizaciones dentro del sistema informático, en eso se está trabajando. Y puntualmente en Río Negro, bueno, tiene varias aristas de investigación puntualmente, bueno, Ciencia Sativa, nuestro ONG, tiene un vínculo con el INTA desde 2019, con el INTA Patagonia Norte, para desarrollar un cultivo, sí, justamente con fines medicinales y terapéuticos, vinculado con una empresa privada y el laboratorio Profarce, justamente el laboratorio público de producción de medicamentos que tenemos en nuestra provincia. Ese vínculo de cuatro instituciones ya se está concretando desde hace tiempo ya, tenemos objetivos puntuales en Bariloche, lo que es el experimental de Bariloche y acá en la zona de Alto Valle, de lo que es fitomejoramiento y producción de esquejes y en la zona del Valle productiva. En relación a esto de los productores que se están inscribiendo, hoy hay un montón de productores que producen semillas también, ¿no? Lo que se conocen como los breeders o los fitomejoradores, justamente. En Río Negro tenemos varias asociaciones, puntualmente Evolución Verde, acá de Fisquemenuco Roca, tenemos nuestros compañeros en Ciencia Sativa, tenemos compañeros en Canaín Vecinal Río Negro que se han inscrito como justamente fitomejoradores de semillas, que en este caso puntual se van a dedicar a la cría de y los posibles registros de semillas de cannabis. Y bueno, por otro lado, lo que sí tenemos también es la conformación ya de varias cooperativas semilleras en nuestra provincia. Tenemos, bueno, una que deriva justamente, es como de alguna manera la reorganización de algunas organizaciones de la sociedad civil en cooperativas semilleras para justamente producir esto que hablábamos, ¿no? Productores agrupados de semillas y bueno, y en un pequeño tiempo esperamos trabajar mucho para que las cooperativas semilleras obviamente también puedan generar subproductos o productos en relación a sus producciones, ¿no? Tenemos varias cooperativas entonces, está Patagonia Verde, Cooperativa Semillero Sur, y seguramente están hay más en conformación en vías de tramitación, ¿no? También lo que tenemos en Río Negro, bueno, es la conformación de otras asociaciones y fundaciones nuevas, bueno, como las compañeras de la Fundación Currulebú, allí en Viedma y en Carmen de Patagones, como les mencionaba también en la ciudad de Las Grutas y San Antonio Este, hay una fuerte impronta ahí de militancia, ¿no? Y de trabajo en las organizaciones. Gabriela, ¿y cuál es la relación o cuál es la situación con la salud pública, específicamente teniendo en cuenta, bueno, también la injerencia de los laboratorios en los tratamientos? Bueno, este es un tema muy muy crítico todavía, porque bueno, no en todos los hospitales, obviamente, de la provincia se está logrando la inserción puntual de lo que a nosotros nos gusta, que es un consultorio, un asesoramiento, ¿no?, más específico en cannabis. En Bariloche, puntualmente, tenemos a nuestro compañero Santiago Alonso, el doctor, que él trabaja en el hospital en la parte de cuidados paliativos. Él estaba como FURA, ahora ha emprendido otras aristas, justamente participando más en un consultorio de ciencias sativa. En el hospital de Bariloche nos ha costado mucho conveniar, de hecho nuestra ONG no ha logrado hacer un convenio como con otras instituciones académico-científicas, como lo es el CONICET, como lo es INTA, y las universidades incluso, así que se atiende, sí, en el servicio de cuidados paliativos, pero no es exclusivo, entonces hay mucha demanda y muy poca atención, ¿no? Un poco más especializada en los tratamientos con cannabis. Por otro lado, sí, lo que se ha hecho mucho y el hospital ha abierto mucho las puertas es para lo que es las capacitaciones. Nosotros puntualmente, Ciencias Activas y varias otras organizaciones hemos participado de justamente la formación de los profesionales de salud, médicos y médicas, que bueno, se necesita mucho, y eso sí, el hospital ha abierto. Pero hoy la atención falta mucho, falta mucha atención en Bariloche puntualmente, pero sí quería mencionar que en el hospital de San Antonio Este sí ahí tenemos también a Alejandra Bedoya, una médica que junto con la Asociación de Cannabis Medicinal Terapéutico, las Grutas de San Antonio Este, como les mencionaba, están trabajando dentro del hospital hace mucho tiempo, justamente de ahí surgió este registro, pero son experiencias, digamos, no están formalizadas todavía, ¿sí? Está costando un poco más, aunque, bueno, ahora puntualmente, además de la ley de cannabis medicinal 27.350, tenemos a la ley sancionada de cannabis medicinal e industria, con lo cual allí ya nuevamente se van a nombrar otros referentes provinciales, y esperamos que con la insistencia y el trabajo todavía de las organizaciones de la sociedad civil podamos trabajar más en conjunto, ¿no? Y poder llegarle a la gente realmente que lo necesita. ¿Tienen ustedes algún tipo de registro de cómo mejoró la situación de los y las enfermas a partir de él, que esto se transformó en una política pública y que empezaron a tratarse de esta manera? ¿Existe? Muy buena pregunta. Todavía sistematizado y agrupado todo en un mismo documento, todavía no. Nosotros, junto con los médicos y médicas, estamos intentando y registrando, obviamente, un montón de data, y esto lo hace un montón de médicos y médicas de la provincia. Todavía no está unificada toda la información, pero la verdad que el ReproCan y el registro de los usuarios y usuarias y cultivadores y cultivadoras que usan el cannabis para su propia salud y se pueden abastecer, la verdad que ha mejorado muchísimo. Estamos mucho más tranquilos en relación a la normativa penal, que sabemos que todavía hoy está vigente la ley de drogas, y que hoy también hay una línea fina, ¿no?, entre, bueno, si se obtiene esta autorización o no. Va avanzando porque, digamos, no hay restricciones en cuanto a las patologías, no hay restricciones en quienes pueden recetar, inscribir, indicar cannabis, así que eso, la verdad que está muy bien, y mucha gente, obviamente, necesitando el abastecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y de manera legal urgente, que es lo que falta, y estamos insistiendo al Ministerio de Salud día a día. Por ahí te quería preguntar, es esto, ¿no?, que este gris que vos marcabas a la hora del cultivador, tenés que tener algún tipo de permiso o autorización como para que conste que vos estás cultivando para uso medicinal. Y bueno, justamente como te mencionaba, existe el ReproCan, el registro, que es un trámite que se inicia desde mi Argentina, y luego en la página exclusiva del ReproCan, y luego es necesaria una consulta médica, ya que tiene que ir con una firma médica. Entonces, esa es una de las vías legales que tanto los cultivadores como los usuarios pueden acceder. Después está la otra posibilidad que hablábamos del INASA, del Instituto Nacional de la Semilla, que quienes son productores y quienes producen semillas pueden llegar a inscribirse como fitomejoradores en ciertas categorías del INASA, y eso posibilita obviamente tener plantaciones de manera legal. Y por último tenemos también la posibilidad, bueno, ahora de obtener una autorización, ya sea por investigación y desarrollo del Ministerio de Salud, o la nueva legislación, que todavía no se están expidiendo licencias ni nada por el estilo todavía, porque falta reglamentar la ley, pero sí se puede, bueno, ya a esta altura, o una cooperativa o una empresa, o estar vinculado a una de ellas y obtener un permiso legal. Por otro lado, ya hoy, como mencionaba, la ley está vigente, la ley de drogas está vigente, con lo cual hoy la policía y la gendarmería y las fuerzas de seguridad, digamos, siguen de alguna manera molestando y eventualmente sí allanando, y hoy no quiero dejar de mencionar que hay todavía gente presa por cultivar cannabis, que es lo que estamos todavía las organizaciones sociales trabajando y demandando mucho a que la normativa, ya que está avanzando tanto en lo que es medicinal y ahora incluso la industria, ¿no? Y esto ya tiene que ver un poco más filosóficamente con el tema de los negocios y de los monopolios que eventualmente puedan surgir, y todavía tenemos la ley de drogas vigente y penalizando gente que realmente lo utiliza para su consumo personal. Pero quiero que quede claro que no está despenalizado el consumo personal en Argentina, sino es justamente con fines medicinales ilícitos que están hoy autorizados. Gabriela, y sobre todo en pandemia se dio como un auge de demanda del aceite de cannabis. Digo, sobre todo en pandemia, porque bueno, fue cuando más se hizo evidente la compra a través de internet, ¿no? Porque también hubo como, viste, esto de que decían, pero yo compré, la verdad no me hizo nada, no sé qué compré, me decían en este. ¿Cómo se puede saber o hay alguna manera de certificar o alguna compra asegurada de que realmente lo que vos comprás tenga las cantidades necesarias como para que te puedan ayudar en algún tipo de tratamiento? Bueno, eso es un tema porque, bueno, que tal vez con la simple vista y observando el preparado uno no logra darse cuenta si tiene o no cannabis. Hay una cuestión del olor, mucha gente si conoce el olor puede olerlo y identificar el cannabis, si es que tiene justamente, y también el cannabis, el THC, puntualmente uno de los compuestos del cannabis, pica un poquito también en la lengua, en la boca pica un poquito, entonces tal vez son pequeñas pruebas que uno puede hacer para tantear, pero en realidad la posta sería que las personas productoras tengan un análisis justamente de lo que se tiene y bueno, y tener de alguna manera, no un protocolo, pero sino recetas que realmente tengan la concentración necesaria. Mucha gente hace diluciones y preparados muy poco concentrados, entonces por ahí la dosis no llega a hacer el efecto que la gente necesita, ¿sí? Entonces no es que sean truchos y que no tengan cannabis, sino que puede ser las diferentes formas de hacerlo. Recordemos que el cannabis tiene una amplitud terapéutica muy grande y también una amplitud de preparados muy grande, ¿sí? Una de formas de preparar y de ingerirlo también. Entonces, eso puede variar, pero después muchas de las asociaciones y productores vinculados a las asociaciones lo que hacemos es pedirles cada tanto justamente análisis de los batches de cannabis para ir chequeando también eso. Y en la pandemia quería agregar que han pasado dos cosas, no solo lo que decís vos, que aumentó el consumo, se hizo más evidente el consumo de manera medicinal por una cuestión, ¿no?, de un poco más ansiedad, un poco la gente poco dormir, viste, toda esa situación de salud mental que ha pasado en la pandemia, pero también ha sucedido que nos hemos quedado sin carpas, por ejemplo, en Argentina, más o menos, o sea, sin carpas de cultivo, o sea, la gente al no poder acceder a salir a buscar o a comprar o lo que sea, ha cultivado mucho más. Eso sí se ha visto también, que ha aumentado la gente que ha cultivado cannabis. Así que por eso también sería importante el rol de la salud pública, ¿no? También en la comercialización, digo. Completamente, y es una deuda pendiente que tiene Río Negro todavía en cuanto a que hoy tenemos un referente provincial en la provincia, que la verdad que tampoco es que se está articulando con los diferentes hospitales. Todas las iniciativas salen desde las organizaciones sociales, tanto Cannabis Medicinal Río Negro, Fisque Menuco Roca, los compañeros de Evolución Verde, Ciencia Sativa, los compañeros de Vienda, todas las organizaciones tenemos vínculos, en los hospitales vamos a formar a gente, intentamos vincularnos, estamos tratando de hacerlo, pero desde la formalidad todavía no se ha logrado. Entonces esto sí es algo importante, que esperemos que en este año se puedan concretar algunas formalidades, porque realmente la gente lo necesita y mucha gente no puede acceder a un consultorio privado, ¿sí? Ciencia Sativa tiene algunas becas, obviamente lista de espera para gente que no puede acceder a pagar una consulta, pero tiene que estar la posibilidad, por supuesto, como vos decís, y el futuro dispensión de preparados de manera gratuita para quienes lo necesitan, como se hace para otros medicamentos. En eso estamos. Y bueno, y para finalizar, quería también comentar que, bueno, que nuestra provincia tiene una ley provincial que, de alguna manera, intuye al IPRO, a la obra social de la provincia, a incluir en el vademécum, ¿no?, de medicamentos al cannabis para justamente personas que no pueden acceder a comprar otros medicamentos y que se atienden en los hospitales públicos. Así que, digamos, está encaminado, pero todavía no está sucediendo. Todo lo de cannabis va lento, pero va avanzando, por suerte. Eso es importante. Decime si alguien que escuche esta nota se quiere contactar con ustedes para tener más información, ¿dónde los puede buscar? Bueno, muchísimas gracias por el espacio y si quieren saber más de nuestra organización, de la actualidad del cannabis, de las posibilidades que hoy existen en Argentina y en la medida que podamos, se pueden contactar vía mail a contacto@cienciasativa.org o a través de nuestra página web www.cienciasativa.org, que allí vamos a estar respondiendo ahí sus consultas y se pueden asociar también para colaborar. Obviamente somos asociaciones, todas las de la provincia, asociaciones que la bancan justamente la sociedad civil, así que bienvenidos y bienvenidas a participar. No dejes que te cuenten la realidad, construyámosla juntos. Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche.